Soneto último. No he de mirar la luz empobrecerse, ni la afinada y alta voz quebrarse. No miraré impasible marchitarse la flor que vi brillando estremecerse, ni las bellas fogatas que al vengarse del día del horror al encenderse, trajeron su locura habrán de verse con los ojos ausentes y aceptarse. Antes que acabe la letal delicia, antes que se deshaga la caricia de la mano y la dicha que a la frente arreció en un minuto iluminándola, maduro de la sombra inmensamente, perderé destrozando y atacándola.